Hace varios años, un equipo de científicos soviéticos diseñó una nave espacial. En realidad, era un laboratorio espacial. Ese laboratorio espacial fue puesto en órbita. Los científicos querían investigar algo de los misterios del espacio. Estuvieron años trabajando, hasta que finalmente lanzaron aquella nave, aquel laboratorio. Pensaban que la nave iba a estar en órbita un mínimo de 5 años, girando alrededor de la Tierra. Después de esos 5 años, los científicos pensaron, tal vez pueda estar un poco más de tiempo. Un día descubrieron que las baterías, los acumuladores de energía de aquella nave, se estaban debilitando. Intentaron reactivarlo para prolongar la vida de aquella nave, de aquel laboratorio espacial. Sus esfuerzos fueron inútiles. Semanas más tarde ocurrió lo inevitable. La nave colapsó, se deshizo en el océano. Los científicos que la diseñaron perdieron todo el control. Nada pudieron hacer. El experimento terminó en fracaso. Eso, que es historia, así ocurrió, me hizo pensar, reflexionar respecto de la Iglesia. La Iglesia fue diseñada por Dios en la eternidad. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de los tiempos de los siglos, Dios diseñó la Iglesia. Un día, conocido como el día de Pentecostés, Dios la puso en órbita. El Señor inauguró en la tierra el día de Pentecostés su Iglesia. Le dio el poder del Espíritu Santo y, por así decir, la trajo a la existencia, la puso en órbita. La Iglesia tiene que depender del poder de Dios para su existencia, para cumplir su misión en este mundo. Sin el poder de Dios, no puede funcionar. Sin el poder del Espíritu Santo, le pasará como le ocurrió a la nave espacial, al laboratorio soviético. Colapsará. No podrá funcionar. Se irá a la deriva y a la postre perderá su vitalidad

Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándolo le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos primeramente en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio el emperador, año 41 de la era cristiana. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y Saulo. Aquí tenemos la primera de varias características que debe tener la iglesia que Dios usa hoy. La primera de ellas que veo ahí es que la iglesia que Dios usa se distingue por su preocupación seria, sincera, deliberada por las necesidades de otros. Ahí está la iglesia en Antioquía. En realidad, recién nacida. Una iglesia joven. Pero nace con una mentalidad misionera. No piensa solo en cubrir, en satisfacer, en llenar las necesidades propias. Esta iglesia alza sus ojos, mira más allá de sí misma, se proyecta, se extiende, se preocupa con la dinámica de las necesidades que ve más allá. La iglesia que Dios usa alza sus ojos más allá de sí misma. No se contenta solo con lo que ve y con lo que está en su entorno. No se contenta solo con lo que sucede en su entorno. No solo se preocupa de sí misma, se preocupa de otros. Mire la actitud de estos hermanos allí en Antioquía. Me parece que hay un énfasis deliberado en el hecho de que allí en Antioquía, por primera vez, a los discípulos se les llamó cristianos. Más bienaventurado es dar que recibir. ¡Qué precioso es dar! ¡Qué satisfacción produce el dar! ¡Qué hermoso es dar! ¿Y qué es tener que recibir? La iglesia que Dios usa se distingue por su preocupación por las necesidades de otros. Hay una segunda condición. Hay un segundo requisito que la iglesia que Dios usa debe cumplir. La iglesia que Dios usa reconoce la necesidad de trabajar en equipo. El trabajo en la iglesia no es de uno, no es de dos, ni siquiera de tres. El trabajo en la iglesia es de todos, cada cual haciendo lo que le corresponde, poniendo a funcionar el don o dones que Dios le dio. En estos tiempos modernos necesitamos personas expertas en el sonido que hagan ese trabajo. Yo no lo puedo hacer. Necesitamos personas creyentes, entendidos en organización, creyentes, entendidos y dotados para enseñar, para evangelizar, para exhortar, para animar, para orar. La iglesia que Dios usa reconoce esa gran necesidad. Trabajar en equipo. Mira, aquí está. Lo he leído, lo voy a leer. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y probablemente Lucas pudo haber extendido la lista. La iglesia que Dios usa reconoce que el trabajo de la iglesia no debe recaer sobre una persona o dos, sino sobre un equipo en el que participa toda la congregación, cada uno en la medida de sus capacidades, cada uno en la medida de sus dones. En un equipo hay diversidad. Cada miembro contribuye en la medida como Dios lo ha capacitado. En un equipo de fútbol hay aquellos que atacan, no, los delanteros. Hay aquellos que están en el centro del campo, que son los que organizan el juego. Hay los que están en los laterales, son los que defienden y preparan y ayudan a los que están en el centro. Y luego hay aquellos que defienden y hay un portero. Pero miren, tienen que trabajar como equipo, coordinadamente, protegiéndose y ayudándose y asistiéndose el uno al otro. Porque no vale, no vale que haya uno que anote 5 goles y el equipo pierda 6-5. No vale. No, no, no. si tú eres como yo? Yo quiero estar en un equipo ganador. Me duele perder. Me duele perder. Y si estoy en un equipo, quiero que el equipo gane. Y quiero contribuir a que el equipo gane. Ahora bien, para trabajar en un equipo, hay que dejar a un lado el orgullo, la vanidad y la envidia. Hay que dejarlo a un lado. Hay que dejarlo a un lado. Orgullo. Inflarlo. Vanidad. Oh, yo lo sé hacer mejor. Envidia. Uy. ¿Quién lo hace mejor que yo? Voy a obstaculizar. A poner obstáculos para que esto no lo haga mejor que yo. Envidia. En un equipo, los miembros se animan unos a otros, no se critican destructivamente. A veces en España esto se ve, en la liga de nuestro campeonato hay pugna en el vestuario, dicen. Allí están. Y se critican destructivamente. Y cuando salen al campo a jugar, se nota. No hay ánimo. No hay dinámica. No hay energía. No hay alegría. En un equipo, sus componentes se motivan unos a otros, se exhortan con amor a hacer el mejor trabajo. En un equipo, uno le dice al compañero, qué bien lo has hecho, y le da un abrazo. Yo lo he visto en el campo, hasta darse un beso en el campo. Se animan. Y cuando un miembro del equipo ve a otro que no lo está haciendo muy bien, le dice, mira, te sugiero esta manera. Y si ese es un verdadero miembro del equipo, lo acepta con alegría, con gozo, con gratitud. Si yo os digo, a lo largo de mis 30 años, ¿cuántos tironcitos de orejas me han dado? Pero, ¿sabéis quién me ha dado los tironcitos de orejas? Os lo voy a decir. Todos los que me aman de verdad y quieren que mi ministerio tenga éxito, y me llaman y me lo dicen, Luis, ¿por qué dijiste esto? ¿Por qué lo hiciste así? ¿Por qué no lo hiciste de esta otra manera? Y veo que tenía razón, y le digo, hermano, hermana, gracias, gracias por amarme tanto, gracias por esa prueba de amor que me has dado, ayudándome a hacer las cosas bien, para que Dios sea glorificado. En un equipo hay diversidad. Puede haber diversidad física. Ahí había un señor de la raza negra, había un latino de allá de Cirene, había varios. Puede haber diversidad cultural. social e incluso intelectual. Había doctores de la ley allí. Todas esas diferencias, sin embargo, se superan y se usan beneficiosamente si los miembros del equipo tienen como meta conseguir el objetivo de triunfar. En la iglesia, por supuesto, el objetivo es la gloria de Dios. No la gloria de individuos, la gloria de Dios. El éxito, conseguir la gloria de Dios. El triunfo, promover la gloria de Dios. Y eso no lo hacemos si somos seres llenos de orgullo, de vanidad, de avaricia, de egoísmo, de egocentrismo. Los miembros del equipo en una iglesia cristiana evangélica procuran la gloria de Cristo, nada más y nada menos. Esa es la meta, ese es el gran objetivo. Todos los esfuerzos van encaminados hacia ese fin, porque queremos triunfar. Cuando estudiaba en Norteamérica, me gustaba ver los partidos de el rugby americano, el fútbol americano. Y había un entrenador de un equipo de origen italiano, Vince Lombardi, se llamaba Lombardi, uno de los mejores entrenadores en la historia del fútbol americano. Y un día un periodista lo entrevistó. Y los periodistas hacen preguntas de esas. Y viene uno y le dice: señor Lombardi, ¿usted cree que la cosa más importante es ganar? Lombardi lo miró y le dijo: hijo, yo no creo que la cosa más importante sea ganar. Yo creo que ganar es la única cosa. No es la más importante, es la única. La gloria de Dios y la gloria de Cristo es la única cosa que debe preocuparnos. Y para vergüenza nuestra, muchas veces nos preocupa más nuestras tonterías y nuestras cosas personales que la gloria de Cristo. Y te voy a decir una cosa, no sé cómo te llamas, ni te conozco ahora, pero mira, si tú dices que eres cristiano, si lo dices, y hay algo en tu vida que está ocupando el lugar de Dios y el lugar de Cristo, ¿sabes qué? No te ha amanecido. Piénsalo. Bueno, la iglesia que Dios usa es aquella que se preocupa por las necesidades de otros. La iglesia que Dios usa es aquella que trabaja en equipo. La iglesia que Dios usa centra su atención en el Señor Jesucristo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor. Ministrando estos al Señor. Y la palabra que ahí se traduce ministrando no es la palabra necesariamente de actividad, implica actividad, pero no es su énfasis principal. Es la palabra griega, el verbo griego liturgeo. De ahí viene la palabra liturgia, adoración. Estos tenían como preocupación principal en sus vidas adorar al Señor. Esa era su gran preocupación. La iglesia que Dios usa es aquella que centra su atención en el Señor Jesucristo. Jesucristo es la cabeza, es el sustentador de la iglesia. La existencia de la iglesia se basa en la persona y la obra de Cristo. Él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. En respuesta a aquella confesión de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los apóstoles fueron testigos de la resurrección de Cristo. Sin la resurrección del Señor no hay evangelio, no hay fe, no hay salvación, no hay esperanza. Si Cristo no resucitó de los muertos, estamos perdidos. Por eso los apóstoles enfatizaron: somos testigos de su resurrección. El primer mensaje apostólico predicado por Pedro el día de Pentecostés fue nítidamente cristológico. Se basaba en la persona y en la obra de Cristo. En el primer viaje misionero, Bernabé y Saulo fueron a la sinagoga en Antioquía de Pisidia, y allí Pablo expuso las Escrituras y dijo: mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Es así que cuando el carcelero de Filipos preguntó a Pablo y a Silas: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?, ellos contestaron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Ojos puestos en Cristo. La iglesia que Dios usa es aquella que centra su atención en Cristo. No en el mundo. El mundo pasa y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La iglesia que Dios usa es, por lo tanto, aquella que alza, que realza, que levanta a Cristo, que hace su voluntad. Eso significa que tiene que dejar, mire, los celos, la envidia, las murmuraciones, el egoísmo, la indiferencia y todo aquello que obstaculice el crecimiento espiritual de la congregación. Eso se consigue cuando los miembros de la Iglesia determinan vivir una vida de lealtad al Señor, lealtad a su palabra, lealtad al Evangelio y lealtad a la congregación a la que pertenece. La Iglesia que Dios usa es aquella en la que sus miembros sirven, ministran, adoran, siguen, imitan a Jesucristo, su Señor. Hay una cuarta condición para la Iglesia que Dios usa. La Iglesia que Dios usa es aquella que es sensible a la voz del Espíritu. Aquí está, ministrando estos al Señor y ayunando. Como dije, ministrar ahí tiene que ver con adoración. Ese equipo estaba en una reunión de oración y estaban ayunando para concentrarse en la oración. Dice, dijo el Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habló. No sé cómo lo hizo. No sé si fue en esa voz tranquila, en ese susurro del Espíritu, o si lo dijo en alta voz. No sé cómo lo dijo, pero aquellos que estaban allí distinguieron, entendieron, identificaron, aceptaron, se sometieron a la voluntad soberana del Espíritu. La Iglesia que Dios usa es aquella que está en sintonía con la voz del Espíritu, esa voz objetiva del Espíritu. El Espíritu nos habla hoy por su palabra y hay que estar compenetrados, familiarizados con la palabra de Dios. El Espíritu Santo siempre obra en conformidad con la palabra de Dios. La Iglesia que Dios usa reconoce y obedece la voz del Espíritu porque estudia y conoce su palabra. Hay una quinta condición. La Iglesia que Dios usa siempre, siempre está dispuesta a dar lo mejor de lo que tiene para la gloria de Dios. Lo mejor, no lo secundario, no lo que le sobra, lo mejor. Mire lo que dice el texto. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. El primer nombre que aparece ahí es Bernabé. El último de la lista es Saulo. Esa era la manera que los griegos tenían para enfatizar algo. Lo que se colocaba al principio de una lista era lo más importante. Y lo que se colocaba al final de la lista era o tan importante o lo que le seguía en importancia. De manera que Bernabé y Saulo eran los hombres más importantes de la congregación. Teólogos, maestros y muchísimas cosas más. Y dice el Espíritu, separadme a Bernabé y a Saúl. Y miren, no hubo una asamblea legislativa. Nadie dijo, oh, eso dijo el Espíritu, vamos a legislar esta cuestión. No hubo una reunión donde alguien dijo, yo propongo, y yo secundo, y yo sugiero. No hubo discusión. Era la voz del Espíritu, hablando a personas predispuestas a hacer la voluntad de Dios. Dios, como tú digas. Dios, lo que tú digas. Dios, como tú quieras. Dios, lo que tú quieras. Donde tú digas, Señor. A donde tú ordenes. Donde tú digas. Tú eres el soberano. Tú eres quien manda. Nosotros somos tus vasallos. Somos tus siervos. Para obedecerte, para servirte, para amarte, para proclamarte, para exaltarte, para adorarte, para decir al mundo que tú eres el único y que no hay nadie como tú. Ahí está. Pero hay algo más. Hay una sexta condición que debe reunir la iglesia que Dios usa hoy. La iglesia que Dios usa es aquella que toma sus decisiones en oración. Ahí está el texto, versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Orar es reconocer la soberanía de Dios. Alguien me dijo ayer, pastor, fíjese que le ponen agua allí, bébala. Entonces yo soy obediente, hago caso. Hermano, que me lo dijiste, pero le hago caso. Gracias por el consejo. Os digo de todo corazón, no he estado en ninguna iglesia predicando donde me haya encontrado un grupo de hermanos y de hermanas más cariñosos, más amables, más bondadosos, más hospitalarios que vosotros. Doy gracias a Dios, gracias al Señor. Habiendo ayunado y orado, orar es reconocer la soberanía de Dios. Los apóstoles eran hombres de oración, creían en la oración. A través de los siglos, los grandes avivamientos en la historia de la iglesia han comenzado con intensas sesiones de oración unidas con el estudio de la palabra de Dios. ¿Y sabéis lo que ha ocurrido en esas sesiones de oración? Que hermanos y hermanas han escudriñado sus corazones, que el Espíritu de Dios lo ha redarguido, los ha redarguido, y han pasado a confesar sus pecados públicamente. Porque mire, la vida espiritual de una iglesia son como las cañerías del agua. Seguro que aquí nunca se tupen las cañerías del agua. Allá en España, de vez en cuando se tupen. Hay que llamar al fontanero. Y mire, comienza a tupirse así, lentamente. Uno abre el grifo, sale. Y vuelve menos. Y vuelve y menos. Y ya cuando sale la gotica, tic, tic, tic, uno dice, uy, aquí hay un problema. Y uno grita, ¡fontanero! Bueno, y viene el fontanero, viene. Y el fontanero destupe, quita el sucio que hay. Y cuando ese sucio, esa arena y esos desperdicios y esos restos de comida y de grasa, toda esa inmundicia y esa suciedad desaparece, el agua fluye. ¡Qué bueno! Mira cómo sale el agua. Pues mire, la iglesia es así. Si hay suciedad dentro, no fluye el agua. Si hay suciedad dentro, no fluyen las bendiciones. Y podemos cantar, aleluya. Y podemos cantar, Jesús, yo te amo. Y podemos decir, Jesús es mi Rey soberano. Y podemos cantar, pon tus ojos en Cristo. Y podemos cantar, santo, santo, santo, Señor omnipotente. Y no pasa nada. Res de res, ni gens ni mica, nadiña, no pasa nada de nada. Hay que quitar el sucio. Eso viene, eso ocurre cuando uno confiesa. Juan dice, hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la satisfacción por nuestros pecados, y no por los nuestros solamente, sino por los de todo el mundo. Y yo vengo al Señor, y le digo, Señor, he sido terriblemente indiferente. Señor, he sido terriblemente orgulloso. Señor, esas aristas de vanidad como que se han ensanchado. Señor, límpiame. Quita todo eso. Quita la inmundicia. Quita la suciedad. Hazlo para que yo pueda servirte. Y el Señor lo hace. Por último, finalmente, la iglesia que Dios usa es aquella que basa su mensaje, su prédica, su vida en la palabra de Dios. Bernabé y Saulo, en su primer viaje misionero, practicaron lo que acostumbraban a hacer en Antioquía. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios. Hechos 13:5. Anunciar es proclamar o predicar. El sermón apostólico era inevitablemente el mensaje de la cruz. Los apóstoles daban testimonio de que Cristo vive. Pablo dice que cuando fue a Corinto, mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El mandato de Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra. Dice el griego, keiruxon ta logon, que prediques la palabra. Después de recorrer el sur del Asia Menor, Bernabé y Saulo regresaron a Antioquía. Al regresar, lo hacían al sitio desde donde habían partido. Desde allí fueron enviados por el Espíritu a través de la iglesia. Desde allí fueron encomendados a la obra. Y dice Hechos 14:27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. No regresaron allí para decir, oh hermano, mire, yo Bernabé hice esto y realicé tal milagro, tal señal, y Pablo, oh sí, mire, yo tal aquí. No, estaban allí como los siervos de Dios, dos vasallos del Señor, para decir lo que Dios había hecho. La iglesia fue concebida, nació, se desarrolló en un ambiente misionero y evangelístico. Dios desea que la iglesia continúe con ese fervor, con ese celo de proclamar que solo hay esperanza para el mundo en el Cristo que vive. Dios quiere usar a iglesias locales como esta, como la de la que yo soy miembro allá en Cataluña. Aquellos científicos soviéticos lanzaron aquel laboratorio espacial. Pero después de 5 años, perdieron el control. Después de 5 años, aquel laboratorio perdió su poder, su fuerza dinámica. Se vino abajo. Dios quiere usar a su iglesia. Pero la iglesia que Dios usa es aquella que se preocupa por las necesidades de otros, que trabaja en equipo, que centra su atención en Jesucristo para adorarlo y servirlo, que es sensible a la voz del Espíritu, que da lo mejor de lo que tiene para el Señor, que toma sus decisiones en oración y que centra su mensaje en la palabra de Dios. La pregunta que tú y yo y todos nosotros tenemos que hacernos es: ¿formo yo parte de esa iglesia que Dios quiere usar hoy?